Furiadictos y Furiadictas. Aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio, aquí en Airola Irratia. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, bueno, resulta controvertido, quizás demasiado controvertido: el feminismo. Aquí estamos yo mismo, Furia, mi compañero Iván Terrazas y Joseba a los mandos técnicos. ¿Qué tal, Terrazas? ¿Cómo lo ves hoy? En un programa, bueno, yo sobre todo quiero, antes de empezar el programa, quiero que cuentes un poco, para que pongas a la gente en antecedentes, digamos, de lo que ha pasado, que habrá gente que se ha enterado, otras no, por las redes, de que ha habido muchos grupos musicales que han sido acusados de machistas, vamos, grupos punkis, y entre ellos pues han incluido a, no a un grupo punky, que ni siquiera somos punkis, pero a un grupo de, a un programa de radio, que es Furia Radio, nos han metido también en el saco. Bueno, vamos a... ¿Puedes contar un poquito dónde viene esto? Vamos, bueno, esto no se sabe dónde viene, es una cosa que circula por las redes, un manifiesto que circula por las redes, en las cuales titulan como punk machista, uh-huh. Que no sabe muy bien de qué palo va esto de punk, de dónde sale, y tal, pero bueno, tenemos más o menos una idea de que son una... todo esto viene cuenta de el apoyo al grupo Penetración Sorpresa, al que hicimos una entrevista. Sí, a los que hicimos una entrevista aquí en este programa, y a cuenta de esto, bueno, a cuenta de esto nos meten a nosotros, pero a otros muchos, porque han expresado su apoyo a esta banda, que de machista no tienen nada, cosa que ya dejaron claro con la entrevista que hicimos aquí, y que cualquiera que la escuche puede sacar sus propias conclusiones. Pero bueno, voy a decir la cantidad de gente, porque es que está en media escena punk de Ibérica, está metida en este manifiesto. Están en Atizo, de Huesca, Cáncer de Escroto, de Zaragoza, Zorras Adolescentes, de Zaragoza, Dañaos, de Zaragoza, Pastillas de Lavavajillas, de Zaragoza, Buscan la Basura Radio, que es otro programa de radio, uh-huh, de Zaragoza, Furia de Radio, nosotros mismos, de aquí de Bilbo, en la Airola, Pánico en el Parlamento, aragoneses, La Farándula, un centro social de Castilla-La Mancha, Costramorfosis, de Valencia, un grupo punk, Cartuman Destroyer y los Extramonio, de Logroño, Los Sex Fears, de Sevilla, también rock, aquí ponen rock yeye, Rantampunk, de Toledo, Estaca, de Talavera de la Reina, está Zas Producciones, que es un sello discográfico de Madrid, está Delincuencia, que llevan a Delincuencia Sonora, de Birras Terror, Banda Cojones, Matando Gratis y Las Madres. Está Vida Bruta, Punkis de Madrid, Sagrada Familia, de Madrid también. Está Penetración Sorpresa, no podía ser de otra manera, también de Madrid. Está Grupo Paralelo, Pop, de Madrid. O Follamos Todos a la Puta al Río, de Madrid. Están Las Muñecas Hinchables, de Madrid. Está Muerte Prematura, de Madrid. Manía Persecutoria, de Madrid. Los Vampiros Andan Puestos, de Madrid también. Está La Guinda Infame, de Madrid. Raperos, estos. Está Caos Urbano, Madrid. Uh-huh. Skinheads, Ois. Uh-huh. Está Asaco 1312, de Madrid. Hardcore. Uh-huh. Están Los Halcón Ay, de Madrid. Punkis. Está Eterno Trastorno, de Madrid. Punkis. Está Los Click Stories, de Madrid. Están Los Chulapos Muertos, de Madrid. Un saludo para ellos. Y están en una sala de conciertos de Madrid también llamada Let's Go Rock Bar. En fin, han metido aquí a media escena punk de este país, sin saber muy bien, solo por haber... Y no solo a grupos, sino a colectivos enteros. Bueno, ¿no? Sí. Tendrá un montón de gente, igual ahí habrá compañeras también, y les ha metido... Bueno, es una gamberrada tremenda que han hecho, que no sé, tiene mucho sentido, pero bueno, nosotros hoy, casualmente, porque habrá quien diga, podría decir que este programa, que nos acusan de machista, punk machista. Yo lo que te quería preguntar... preguntar, ¿tú eres punky? No, tampoco, ¿no? Hombre, sí me gusta el punk, siempre lo he mamado desde crío, pero yo soy más bien metalero. Sí, pero bueno, nos consideramos eclécticos, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Bueno, vamos, sí, ecléctico, sí, pero yo soy metalero, Terrazas. Metalero. Yo también estoy en el convenio del metal. El metal, pues claro, claro, arriba el metal, abajo la madera. Pues claro, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, yo quería, antes de empezar en el programa, te quería hacer una pregunta, Iñaki. Yo creo que todos estos grupos, digamos que han sido acusados de machistas porque han apoyado a la banda Penetración Sorpresa. Exclusivamente por esa la única razón, no es porque ellos no, ni siquiera saben los contenidos de sus de sus, bueno, de sus letras o de lo que sea, sino exclusivamente por expresar su apoyo a la banda Penetración Sorpresa. Y antes de que se me escape, Iñaki, porque igual hay gente que se le escapa esto por ponerse en antecedentes, digamos que lo que pasó, digamos, con el hecho en sí fue que en la ECO, ¿no?, de Carabanchel, hubo unas jornadas para recaudar fondos para los compañeros detenidos por la Operación Piñata, y un colectivo de... Bueno, un colectivo, eso estaba yo allí, ¿no? Pues me lo puedes contar un poquito lo que pasó. Te lo puedo contar porque estaba yo allí presente, porque era un festival de de apoyo a los cinco de Barcelona, que son unos una gente anarquistas represaliados por que tienen penas pendientes graves y tal, y era un concierto para recaudar fondos para de ayuda a esta gente, y había unas cuantas bandas punks de en el festival, y también además estábamos en el cartel nosotros, yo con Helios, que también recitábamos poesía. Ajá. O sea, además de concierto punk, hicimos un recital de poesía, sí, y yo estaba allí, claro, porque tenía que hacerlo, claro. Uh-huh. Y bueno, el caso es que se presentaron unas tiparracas allí con porras plegables y echando excrementos en el escenario y tal y cual, para boicotear a los Presentación Sorpresa. Uh-huh. Y bueno, pues Presentación Sorpresa, antes de empezar su concierto, que eran una de las cuatro, había cuatro bandas, había más, no me acuerdo cuáles eran las otras, los Chula por Muertos creo que también estaban, uh-huh, y algún otro, no sé. Antes de eso, hicieron un comunicado en el cual dejaron bien claro, que eso escuché yo, su postura con respecto al machismo, que, bueno, por supuesto, son antimachistas, de hecho se consideran feministas, eso lo dijo aquí... este muchacho, no me acuerdo su nombre ahora, de Penetración Sorpresa, con la entrevista que le hicimos. Uh-huh. Y aún así que hicieron este comunicado, a estas tías les dio exactamente lo mismo. Intentaron boicotearlo, tiraron excrementos en el escenario, puteando a toda la gente que estaba por allí. Se les instó a salir de allí de manera bastante educada. Se pusieron bastante bordes. Pero bueno, al final se fueron, porque vieron que no podían tampoco pegar a nadie con sus porritas plegables que llevaban, ¿eh? O sea, una actitud fascista, fascista, fascista, con porras plegables y el copón, flipa. Sí, sí, sí, la verdad, ¿eh?, que... En fin, la cosa al final quedó bien. Pero bueno, por lo visto se les ha clavado esa espinita en su coñito, ¿eh? Y bueno, pues han sacado este comunicado, porque tiene que ser esas, porque si no, ¿quién va a ser? Terraza, digo yo, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo lo que no creo es que, vamos, que se pueden confrontar las ideas, y bueno, Fría Radio, pues nos gusta, no tiene por qué, no evitamos el disenso, o sea, pero aparte de eso, bueno, nosotros, siempre desde el respeto que merece este tema, pues joder, que lo que queremos hacer es hablar con cualquiera mujer, que porque yo quería que también darían su versión, pero no han querido colaborar en el programa, me refiero, que es que no han querido. Entonces yo creo que, no sé, que antes que boicotear no sería mejor argumentar, porque igual muchas cosas, pues sí, que subjetivamente todos tenemos fallos, y yo me considero un aprendiz de la vida y aprendiz de feminista, pero me refiero que, vamos, que los micros están abiertos para todas aquellas que quieran dar su opinión, y bueno, vamos a entrar en el programa. Bueno, vamos a poner un tema, musiquita, un poquito, antes de, para seguir un poco con el... y además es que es un tema que viene un poco muy al hilo de lo al que pelo, estamos hablando. Al pelo, yo lo tenga. Del compi que nos ha mandado, además, expresamente, dedicado, el compi El Gamba, desde Gamba. Valencia, El Gamba, ¿vale? Y Sus Toxina, con un tema en directo que se titula La Gente es Idiota. Venga, adelante. La gente es idiota. Toxina. Toxina, la gente es idiota. Y no tengo por qué hacer. Toxina, el Gamba, nuestro compi aquí, saludos para el Gamba, desde Furia de Radio. Y ahora pues tenemos con nosotros nuestra primera entrevista del programa de hoy, que tenemos dedicado al feminismo, y tenemos con nosotros a Prado Esteban, escritora y conferenciante, y bueno, y una amiga de este programa que ya hemos entrevistado alguna otra vez. ¿Qué tal, Prado? ¿Estás por ahí? Arrasa León, Prado, ¿qué tal? Bueno, pues bien. Bien, vale. Bueno, pues nada, Prado, encantados de tenerte de nuevo aquí con nosotros en Furia de Radio, que ya es una... Bueno, ya te hemos tenido más veces y siempre nos gusta mucho, porque hablas sí, muy bien. Sí, a mí también. Me gusta hablar con vosotros. Vale. Bueno, pues empiezas tú, Terrazas. Sí, bueno, Prado Esteban es autora de un libro que se llama Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer. Bueno, yo creo que nombrar una cita del libro y que ahondes un poquito en esta cita, porque dices que no ha sido el hombre sino el Estado el artífice de la subordinación política de la mujer. Pues sí, esa es una verdad sencilla, una verdad bastante evidente y, sin embargo, muy difícil hoy de sostener, porque en la sociedad actual, que es una sociedad con un profundo carácter religioso, los axiomas no demostrados tienen más fuerza que la verdad, ¿no? Hoy se nos dice constantemente a las mujeres y a los hombres, no solo a las mujeres, ¿no?, que la subordinación femenina es obra del hombre, es decir, de la maldad del hombre, de la decisión, de la voluntad del hombre, ¿no? Entonces, cuando te paras a estudiar la historia, es decir, pero no hace falta estudiar la historia, cuando te paras a mirar la realidad, te das cuenta que los hombres y las mujeres en esta sociedad estamos igualmente oprimidos, ¿no? Por muchas otras razones, además de por sexo. Entonces, cuando te paras a mirar cuál ha sido la realidad del patriarcado es que es un sistema de opresión en el cual el Estado ha asignado a los sexos distintas funciones y los ha enfrentado entre sí, sobre todo para asimilarlos a sus necesidades. Es decir, entonces es verdad que el Estado crea un conjunto, sobre todo de obligaciones jurídicas, ¿no?, que suponen una cierto sometimiento de las mujeres, pero impone también a los hombres unas obligaciones espantosas. La primera, la de proteger a las mujeres, ¿no? Es decir, una vez que se nos ha hecho personas para proteger, es decir, personas incapaces, incompetentes, o se nos ha declarado así, luego se impone al varón la obligación de protegernos, que es una obligación pesada, sin duda. Pero además a los varones se les ha impuesto otras obligaciones terribles, como por ejemplo la de ir a la guerra y la de durante muchos decenios, o sea, el sostener con su trabajo, el ir a las fábricas, el sostener con su trabajo a las familias. Ahora ya no es el caso, ¿no? Ahora el trabajo asalariado, que no es un trabajo libre, que no es un trabajo enriquecedor ni emancipador, como nos dicen a las mujeres, pues es algo que nos compete a todos, ¿no?, a hombres y a mujeres. Bueno, yo, Prado, yo te he escuchado a ti muchas veces, ¿no?, aquí, bueno, sobre todo hablando con nosotros, y yo a ti, tu forma de expresarte, las cosas que dices, yo a ti, siempre lo digo por ahí, yo te considero feminista, porque es, bueno, me imagino que, no sé, quería preguntarte esto, si te parece que lo eres realmente. Yo nunca me he definido como feminista y no lo voy a empezar a hacer ahora. tampoco me defino, yo no me defino de ninguna manera, ¿eh? No me defino, bueno, pero tú anarquista, sí, tú no, pero, no bueno, me defino, tú aspiras, bueno, bien, pero tú aspiras me cuesta mucho a una obligación, o sea, a algún sistema de pensamiento. Creo que los sistemas coartan la libertad de encontrarse con la verdad. Entonces, cuando yo he estudiado el feminismo, como se ha dado en la historia, es decir, con su realidad, no aquellas cosas que nos dicen, no, es que deseaban. Yo he estudiado el feminismo en su realidad, ¿no?, en cómo se ha dado en la historia. Hay varias cosas que son elementales. Una, el feminismo ha partido siempre de un pliego de reivindicaciones de las clases medias y altas. Sí. ¿No? Es decir, no es algo que haya partido del pueblo, entre otras cosas porque en el pueblo, estoy hablando de Occidente, es más, estoy hablando de la península ibérica, ¿no? En la península ibérica el pueblo tenía una costumbre poco patriarcal y por lo tanto ese pliego de reivindicaciones no estaba en la mente de las mujeres del pueblo, ¿no? hasta un momento ya bastante avanzado, es decir, el franquismo. Es decir, en el franquismo ya, precisamente porque se amplían las clases medias, es un pliego de reivindicaciones que tiene que ver con, efectivamente, con la existencia de un modelo de mujer encerrada en casa, pero no sé, es que es del sentido común que en el pueblo las mujeres ni estaban encerradas en casa, ni estaban no trabajando, ni había una diferenciación entre lo público y lo privado, ni había una necesidad de conciliar la maternidad con el trabajo, porque la vida era una sola, ni bueno, las pero... mujeres... Pero estaban sí que sometidas existía, a los hombres. Pero Prado, perdona que te interrumpa. Pero sí que existía una diferencia clara, una diferencia, digamos, de a nivel de poder social entre el hombre y la mujer, ¿no? En la península ibérica en concreto, vamos, en los años antes de, bueno, en el siglo XX, siglo XIX, la mujer en este país, sobre todo en esos siglos, porque antes igualmente, antes, sí. anteriormente quizás no era tanto, pero en esos, desde la modernidad, desde que existe el Estado, sí, vamos claro. a decir. Efectivamente. Existía una diferencia importante entre el hombre y la mujer, ¿no? Efectivamente, sí, el Código Civil de 1889, que es uno de los elementos claves que hemos estudiado en feminicidio o autoconstrucción de la mujer, efectivamente plantea el sometimiento legal de la mujer, ¿no? Claro. Ahora bien, hubo una lucha muy fuerte del pueblo contra ese código, contra lo que suponía para el derecho de familia, ¿no? Uh-huh. Y en realidad su aplicación, digamos ya social, a gran escala no se hace hasta el franquismo, es decir, es relativamente reciente, ¿no? Por lo tanto, cuando se nos habla de que hay un pliego de reivindicaciones de las mujeres que se retrotrae hasta el neolítico, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Primero porque habría que estudiar todas las sociedades hasta el neolítico, o sea, hacer ese tipo de abstracciones para mí es algo que no cabe, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero me refiero que tú hablas de ese, digamos, feminismo como feminismo institucional, ¿no? Que yo te quiero hablar del otro feminismo, de feminismo de base. No sé qué opinión te merece, o van todos en el mismo saco, ¿no? Porque me imagino que habrá muchas sensibilidades. Claro, vamos a ver, yo por un lado sé que hay cosas de las corrientes feministas en las que yo estoy de acuerdo, en algunos aspectos, o sea, para mí, por ejemplo, un libro como La mística de la feminidad de Betty Friedan es algo que aporta, pero trata de una cuestión que es muy moderna, o sea, que es la construcción del ama de casa en la Norteamérica de los años 40, ¿no? También hay mucha gente que se pone el calificativo de feminista y con la que yo mantengo unos acuerdos fundamentales, porque en realidad una palabra o un epíteto no define. Yo creo que hay que estar por el sentido común, por la verdad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo prefiero no etiquetarme. A mí las etiquetas no me gustan. Bueno, es verdad que en mi entorno hay montones de mujeres con las que yo tengo muchísimos acuerdos, con las que yo trabajo conjuntamente y que ellas sí quieren llamarse feministas. A mí me parece bien. Yo nunca voy a hacer de una palabra una cuestión de vida o muerte, ¿no? Evidentemente. Bueno, entonces... Te quería comentar, Prado, que bueno, a nosotros, no sé si has escuchado al principio del programa, pero nos acusan de machistas, bueno, por una estupidez de una historia de una banda punk, que no viene a cuento tampoco ahora para hablar contigo, es absurdo, pero bueno, porque no lo somos en absoluto, claro, pero bueno, quiero decir que existe ciertas corrientes feministas muy radicales. Y a la hora de haberte traído a ti aquí a este programa, algunas personas sí nos han dicho que te consideran a ti como antifeminista. Nos gustaría saber qué opinas. Tampoco lo soy. Yo no soy antifeminista. Vamos a ver. Hay una necesidad social, ¿no?, de pensar los problemas desde los problemas mismos. Entonces, vivimos en una sociedad de los dogmas, todo el mundo se mete en algún paquete, ¿no?, dogmático, en alguna doctrina, sí. Y entonces desde esa doctrina ya evalúa el mundo en general. Esto es algo terrible, ¿no? Yo hace poco he colgado en mi blog un artículo que he llamado Fracturas, que definen lo que somos, y hablo de eso, o sea, de la cantidad de fracturas sociales que se han creado en parte también a través de las ideologías, ¿no? A mí me repugna la forma como consigue el sistema, por ejemplo, enfrentarnos los unos a los otros en todas estas, pantomimas, ¿no?, electorales, ¿no?, sí. y hacen, teatralizan, ¿no?, unas broncas entre la izquierda, la derecha, tal, cuando en realidad ellos tienen una estrategia que sigue todo el mundo, es decir, da igual quién esté en el poder, en última instancia, hay lo que buscan es siempre un sistema de poder que sea lo más, que tenga la máxima eficacia, ¿no? Pero vamos, la estrategia del sistema es una. Ellos están perfectamente unidos. Por eso, y a nosotros nos tienen divididos, ¿no? Es el divide et impera, ¿no? En el tema de las mujeres pasa lo mismo. Es decir, la fractura entre los sexos es una fractura fundamental en nuestra sociedad porque impide completamente la regeneración de los vínculos y los lazos sociales que permiten a la gente defenderse, estar unidos, crear relaciones de apoyo mutuo y crear relaciones de resistencia y de lucha contra la opresión, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo deploro de las corrientes feministas actuales. Las corrientes feministas actuales parten siempre del enfrentamiento entre las mujeres y los hombres, salvo un pequeño sector, ¿no? Es verdad, de gente que se califica de feminista y que apela a la unidad, ¿no? Entre las mujeres y los hombres en la lucha contra la opresión en general, también la opresión de las mujeres, claro está. Sí, me refiero que igual hay mucha confusión en el aspecto de la terminología, que igual, yo para mí, que me considero un aprendiz, me refiero que no es lo mismo igual el feminismo que igual el hembrismo, ¿no? Que igual lo confundimos. Sí, bueno, llámese como usted. Me refiero que igual el feminismo, yo creo que es, no sé, o sea, la visión de una transformación social y de una sociedad igualitaria, y el hembrismo no, vamos, es la superioridad de la mujer. Las primeras feministas, igual que las sufragistas y demás, surgen alrededor de una cuestión que es las necesidades del Estado y las necesidades de la guerra. Yeah. Todos los estudiosos, incluido el libro este súper gordo de George Duby sobre la historia de las mujeres, cuando entran a estudiar la gestación, ¿no? De las primeras corrientes feministas y tal, todas estas están gestadas alrededor de una cuestión decisiva, que es la incorporación de las mujeres a la industria militar y a las necesidades de la guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda, donde hubo una movilización masiva de mujeres, ¿no? Entonces, el mismo George Duby, que es un hombre del sistema, o sea, quiero decir, en ninguna medida es crítico con el feminismo, en ninguna, demuestra contundentemente cómo el sufragismo colaboró de una forma decisiva, ¿no? con sus estados, ¿no? Incorporó una cuestión de patriotismo, ¿no? En las mujeres bastante fuerte. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque uno tiene que estudiar la historia como ha sido, ¿no? Cómo se ha desarrollado, no hacer, digamos, conjeturas sobre las cosas. Otra cosa es que ha habido también otras corrientes, ha habido corrientes, por ejemplo, hay algunas corrientes feministas, promaternales y demás, que tienen muchos aspectos positivos porque están defendiendo una parte de la mujer que está siendo destruida por el sistema, ¿no? O sea que la idea de que el patriarcado es la liberación del hombre y la sumisión de la mujer, para ti es una locura, ¿verdad? Sí, para mí es una entelequia. El patriarcado es una forma de gobernar y jerarquizar la sociedad a través de lo que llaman la biopolítica, es decir, a través de gobernar las acciones vitales o las la vida, ¿no? Sí. Pues espera, que nos dicen que tenemos que acabar, Prado, que no tenemos más tiempo. Pues es una pena no poder seguir contigo, Prado, pero bueno, te emplazamos en otro programa a volver a hablar contigo. Muy bien, venga, Iván. Vale, pues, un abrazo, Prado, un abrazo, también aquí, venga. De Furia. Es que ricasco. Pues nada, muchas gracias a ti, Prado, por colaborar. Y un placer siempre tenerte aquí. Gracias. Agur. Agur. Bueno, pues nada, esta era Prado, Prado Esteban, con sus visiones del... Sí, feminismo, su sensibilidad, sensibilidad, que bueno, que ahora vamos a tocar otras sensibilidades. Que es interesante. Y sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar con otras cosas. Y ahora vamos a... ¿qué antes, vas a poner? No sé, ¿qué van a poner? Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Gota a gota aumentan las condiciones que nos niegan la vida y pretenden controlarlo todo. Pero nuestro vaso se ha desbordado. www.232centígrados.noblogs.org. Sábado 13 de junio en Vallecas, manifestación contra la represión. Aunque aquí en la ciudad no estarían mucho tiempo en libertad. Naturalmente que de vez en cuando cogen a uno y lo detienen. Por eso se muestran tan cautelosos. Porque el secreto que lleva cada uno es muy valioso para la humanidad. Bueno, pues ya sabéis, 13 de junio, manifestación contra la represión, no solo en Madrid, también en Barcelona, en más sitios. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Anti-You. Anti-You. Con un tema muy feminista. Anti-You. Anti-patriarca. Ay, dentro. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, pues esta era Anti-You con su tema antipatriarca. Y ahora tenemos con nosotros aquí, espero estar antes con ahora, después de haber estado anteriormente hablando con Prado Esteban, a Anabel, que es portavoz, o por lo menos portavoz para Furia de Radio, de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. ¿Qué tal, Anabel? ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches. Pues sí, pero no soy de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, soy de Ministalde. Ah, bueno, pues eso es lo que, eso es lo que teníamos entendido. Bueno. De Bilbao, ya, pues no. Bueno. Y portavoz tampoco, ¿eh? Bueno, miembro, portavoz miembro. Para Furia de Radio. Eso sí, sí, sí. Muy eso bien. Sí, ¿no? Eso sí. Sí, eso, menos, sí, eso sí. Sí. Vale, vale. Bueno, pues nada, queríamos charlar un poco contigo sobre temas feministas. Este programa hemos dedicado al feminismo. Ajá. Y no sé si has escuchado lo que hemos emitido antes con la Prado y sus visiones del feminismo, y queríamos ver un poco que... Pues es que no lo he podido escuchar, porque estaba intentando entrar en internet y no he podido, que soy un poco de la vieja escuela, y no lo he podido escuchar, estaba ahí pendiente. Bueno, lo que queremos comentar, bueno, tú, bueno, no perteneces a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, pero bueno, sí que tienes una relación con el feminismo de aquí, de la comarca, como le llamamos nosotros, bastante importante, ¿no? Sí, yo soy de una organización feminista de Bilbao, de otra más. La Asamblea de Mujeres de Vizcaya es una. Luego hay, pues, Pare de Deusto, Bilgune Feminista, Feministal de Mujeres del Mundo, un montón de grupos. Entonces, yo soy de otra organización feminista, pero sí... sí. Y bueno, ¿y desde cuándo, desde qué año os juntasteis o...? Pues nosotras, ahora no sé exactamente, pero como hace unos 5 años montamos un grupo que está compuesto pues por mujeres que hemos estado muchos años en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, por otras nuevas que se han incorporado más tarde y últimamente hay nuevas incorporaciones también. Y bueno, pues llevamos en el feminismo toda la vida, vamos, yo además soy de Ermua Y bueno, pues me he militado toda la vida en el movimiento feminista, creo que desde que tengo uso de razón. Y luego en los diferentes lugares en los que he vivido, como Madrid, Donosti, pues he estado militando en las diferentes organizaciones. O sea, la militancia feminista ha sido una constante en mi vida desde que recuerdo. Vamos. Ya que dices eso de que estás en el movimiento feminista desde que tienes uso de razón, sí. Me hace pensar que el tener uso de razón te hizo ser feminista, en cierta manera, ¿no? Pues sí, a veces cuando me, alguna vez que me han preguntado eso, yo me acuerdo que, pues no sé, ¿no? Que yo cuando, en la adolescencia, en ese momento como de hormonas revueltas, que no entiendes lo que te pasa ni lo que pasa en el mundo, ¿no? Y sobre todo que tienes un montón de problemas pues con entender la sexualidad, la doble moral, de repente cosas que a mí me pasaban, que yo pensaba que no sabía explicarme, pues de repente en mi pueblo había un grupo feminista muy potente. Y había unas tías que explicaban todo lo que me pasaba súper bien. Y entonces yo, pues desde pequeña, pensé que pues que ese era mi lugar, era mi espacio, ¿no? Sí. Entonces, pues fui allí. Pero realmente, mira, por ejemplo, yo creo que a mí, en mi caso, por ejemplo, el discurso sobre la sexualidad fue algo que me afectó, que me impactó mucho del feminismo, ¿no? Luego vas, pues yo qué sé, descubriendo todo lo demás, todo lo que es la teoría feminista, y son muchos más lo que te enamora, ¿no? Yo creo que lo que más te enamora, o por lo menos a mí, es el propio proceso de cuestionamiento y de construir un modelo que no te gusta para construir otro nuevo, ¿no? Eso yo creo que es un proceso apasionante que hemos tenido la suerte de vivir, ¿no? Bueno, me gustaría saber un poco, desde el punto de vista de una feminista pues veterana como tú, sí. el papel que otorgáis al hombre dentro de un proceso, porque el feminismo de alguna manera es una teoría política, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué papel se otorga al hombre dentro de eso? Pues yo creo que el movimiento feminista, o sea, es que yo creo que hay dos debates, los hombres, el papel que tienen los hombres y la autonomía del movimiento, que muchas veces se mezclan. Pide dejar para otro momento más estratégico sus reivindicaciones y además cómo se sienten, o bueno, todo lo que la teoría feminista después ha elaborado, ¿no? Entonces de ahí surge la necesidad de encontrar un espacio propio para las mujeres para poder tomar, para convertir realmente lo que nos pasa, la toma de conciencia, en un proceso emancipatorio y para construir un sujeto político, vamos, un nosotras que de alguna manera nos incluya y que sirva también para hacer política, que para eso es para lo que vale el sujeto político, para plantear reivindicaciones, para llegar a más mujeres, para combatir el sistema, ¿no? Entonces, en todo ese proceso ha habido una necesidad de que el movimiento sea autónomo, y yo creo que el movimiento feminista, o por lo menos yo así lo vivo, ¿no?, es un movimiento hermano. O sea, yo, por ejemplo, he militado en el feminismo y también he militado en el internacionalismo, en comités internacionalistas. Entonces, pues para mí el internacionalismo, el feminismo, el antimilitarismo, todos mis amigos de mi cuadrilla eran de Caquichat, y entonces estábamos todo el día en los conciertos. O sea, son movimientos hermanos. Yo también era de Caquichat, por cierto. Sí, pues, o sea, movimientos hermanos que caminan juntos hacia una transformación social y que se alían estratégicamente. Luego ha habido sus problemas, ¿no? Pero yo creo, bueno, ya hablaremos, que no me quiero enrollar yo sola todo el rato. Pero que en este momento además hay un proceso muy bonito y muy interesante, yo creo, de que hay un montón de mujeres en otros movimientos sociales, que no es estrictamente el movimiento feminista, que son muy feministas y que están planteando cosas al interior de las organizaciones. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Te queremos preguntar también, para tu opinión personal, para ti, ¿cuál ha sido la evolución del feminismo en la historia, digamos, más reciente, pues a partir de los años 70 o bueno, lo que nos han vendido como transición en este país? Puf, pues es que es, a ver, es un poco largo, ¿no? Pero sí, yo sí, igual he hecho una pregunta un poco. Sí, pero bueno, me gustaría sí que nos sí. que nos contaras un poco, pues, de las luchas de las luchas del movimiento feminista. Sí, yo creo que las luchas del movimiento feminista en los 70 y en los 80 fueron unas luchas, o sea, el movimiento feminista fue muy fuerte, porque, o sea, si pensamos en los años 70, lo que ocurría es que salíamos de una dictadura y que las mujeres tuvimos que salir a la calle, lo que decíamos, a construir un sujeto político, a ver qué es lo que queríamos decir, pero también, por ejemplo, a reivindicar la libertad para las mujeres que estaban presas por delitos específicos, que eran las mujeres que estaban por adulterio, por haber abortado. Entonces, bueno, teníamos tenemos de momento en nuestra inauguración como movimiento una reivindicación muy clara de sacar presas a la calle, ¿no? Yo creo que el feminismo en aquel momento surge con una fuerza y con una capacidad provocadora impresionante que a mucha gente nos gusta mucho. Todo el rollo de la... Yo, por ejemplo, una cosa que yo me acuerdo mucho de Irma también. No sé, supongo que igual sabéis quién es, pero Juana Ginzo, la que era la locutora de radio de las telenovelas y así, vino un día a dar una charla y nos dijo que en un pueblo tan pequeño, si realmente eras chica y querías ser libre, que necesariamente tenías que perder la reputación y que era fundamental hacerlo cuanto antes. Ajá, sí. Yo me acuerdo de eso, acuerdo. Que quedó grabado. Sí, entonces, sí. Nosotras, en mi pueblo... íbamos a saco, a perder la reputación, era a enrollarnos todas lesbianas los unas con los otros, íbamos, o sea, fue un momento muy muy así, ¿no? Entonces yo creo que hubo todo ese momento de rebeldía, yo creo que es un movimiento en ese sentido muy provocador, muy tal, y luego creo que gracias al éxito de muchas de las reivindicaciones feministas que realmente eran muy justas pero que nadie nos ha regalado, porque es que a veces, no sé, preguntas en la calle a alguna gente y se creen que el feminismo se macunde, entonces claro, a mí se me... O sea, eso, sí, eso, sí, mira, queríamos eso, queríamos preguntarte sí, también. Sí, bueno, sobre pues yo, qué es lo que, sí. ¿Cuál es tu opinión, o en tu opinión y de los colectivos a los cuales en los cuales perteneces, sobre el feminismo institucional, que se puede llamar de esa manera, ¿no? Pues, existe, ¿sabes? El feminismo de Estado, digamos. Ley de violencia de género, bueno, ya sabes, todas esas cosas, ¿cuál es la opinión? Que las mujeres tienen que estar tuteladas por el Estado, vamos. Pues mira, yo precisamente además con eso es un poco mi tema, porque soy técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Basauri. Ajá. Entonces, a mí lo que me parece es que, no sé, que no podemos olvidar que el movimiento, o sea, que las políticas de igualdad, a fin de cuentas, o sea, que si no hubiera políticas de igualdad, las tendríamos que pedir. Uh-huh. Pero que de alguna manera las políticas de igualdad son obra de la socialdemocracia, y de alguna manera la socialdemocracia, o sea, la constitución de las políticas de igualdad, lo que hemos conocido, sí. Y si en algo son especialistas es en construir en lo deseable, convertirlo en lo posible, ¿no? Y realmente lo que se ha hecho ha sido avanzar en unas políticas de igualdad que efectivamente han sido de mucho tutelaje, particularmente la ley de la violencia de género a 10 años de su entrada en vigor es terrible. El otro día precisamente tuvimos un debate, unos debates intrafeministas que estamos haciendo entre Feministalde y Pícara, la revista Pícara, y vino María Naredo y nos estuvo diciendo cosas que son realmente alarmantes con lo que está ocurriendo con la ley de violencia de género, que es una ley que en su día fue bastante criticada, pero sí que es verdad que tenía cosas buenas y mucha gente dijimos, bueno, a ver qué pasa, pero realmente ha sido una ley que no ha tenido recursos en ningún momento. Y además yo creo que muchas veces este tipo de políticas lo que hacen es dar una falsa imagen de igualdad cuando realmente no la hay. Yeah. Y a mí eso es lo que me parece más peligroso, ¿no? Yeah. Sí, bueno, que quizás el Estado de esta manera se lava la cara en cuanto a una igualdad inexistente. Y parece que con esas leyes, ¿no? Parece que potencia la igualdad cuando en realidad no es así, ¿no? Yo creo que por ejemplo, la ley de violencia de género tiene unos... Podemos hablar de casos, de cosas concretas en ese sentido, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Igual habría algunos matices, pero, por ejemplo, que la ley de violencia de género permita que las mujeres que se defienden de una agresión, de un agresor probado con una historia, que no es un caso aislado, que no es que la ha pegado una vez, es que lleva 15 años maltratándola, y que una mujer que se defiende con un arañazo o con lo que sea, acabe siendo imputada en el juicio como él, como el agresor, eso es lo que está pasando en estos momentos con la ley de violencia de género. Y eso es absolutamente intolerable. Por ejemplo, quiero decir, o que el caso que no me acuerdo ahora cómo se llama la mujer, pero que además nosotros tenemos que aprender de memoria para reivindicar lo que nos contaba María Naredo el otro día, que ha ganado en Estrasburgo, que después de maltratos, de años y años de maltrato, le obligan a la custodia compartida y en una visita asesina a su hija. O sea, ese tipo de casos, ella, María decía que son los casos centinela que el movimiento feminista tenemos que aprovechar para demostrar y decir, no, es que no estamos hablando estamos hablando de vidas, de personas, y estamos hablando, y que es, entonces ella ha planteado una cosa que a mí en estos momentos me parece muy interesante, que es el tema de trabajar todo lo que tiene que ver con la violencia desde los derechos humanos. Yo particularmente os diré que estoy indignada de manifestarme, o sea, no me voy a manifestar más con políticos que luego, cuando tienen que pensar en los presupuestos, nunca es prioritario para ellos ni la atención de víctimas, ni el establecimiento de protocolos, ni nada de eso. Entonces, está muy bien. Yo no sé, muchas veces cuando los políticos, cuando asesinan a una mujer y salen a la calle, no sé a quién le pide que hagan algo. Sí. O sea, es que no es que me indigna eso especialmente, porque ellos que pueden hacer algo no lo hacen. Bueno, Anabel, el tiempo es limitado, el programa, pero limitado si aquí en la radio. Os he metido un rollo. Y, bueno. Sí, porque es que te enrollas mucho. Te emplazamos ya, de todas formas a hablar contigo en otro programa. Pero contamos contigo. Esperamos tenerte aquí. Chicos, soy un poco rollera. Gracias, no, ha sido estupendo. No, ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante hablar. Pero bueno, que ya sabes, la radio marca sus tiempos y, en fin, tenemos vale, que dejarte. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a ti por colaborar. Un abrazo, compañera. Agur. Hasta la próxima. Y bueno, vamos a... Acuña Matata. Acuña Matata. Día de radio en el 107.5 de la FM de Bilbo y en el streaming de su página web www.sindominio.net/Irola Furia. Furia, furia que devasta. Furia, furia. Furia de crecer. Furia, furia. Que entre dentro de tu casa. Furia, furia. Que te rompa. Y te vuelva. Hacer furia. Escucha. Furia de radio. Tu espiacio libertario. Facerosa. Bueno, venga, vamos con un temaco. Venga, vamos a escuchar a Babies in Toyland. Aquí, tema de chicas. ¿Lo cualo? Un tema de las chicas. Babies in Toyland, Sweet 69. 69. Bueno, pues estos eran las Babies in Toyland con su tema Sweet 69. Buen tema. Temazo. ¿Qué más tenemos? Aquí con nosotros a Nuria, que es de la, bueno, creo que es de la cofradía del Santísimo Coño de Todos los Orgasmos. Toma. ¿Estás aquí, Nuria? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. aquí. Buenas tardes, Nuria. Vale, espera que vamos a poner una cosita que nos tiene aquí. Espera que vamos a poner una cosita que nos tiene ahí los IVA. Cosas del directo, perdónanos, Nuria. ¡Hey, buenas, peña! Aquí estamos los Milenrama desde Sarrià de Ter. Os mandamos un abrazaco enorme a toda la gente de Furia de Radio e Irola Irratia. ¡Os asuneta en Darra, cabrones! ¡Venga! Pedazo, pues nada, eso será los Milenrama que nos mandan aquí un cariñito. Muchísimas gracias, nos ha llegado. Pues nada, Nuria, ¿qué tal por ahí? Pues aquí, esperando a poder hablar con vosotros. Esperándola con nosotros, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Como te habíamos avisado y eso, pues estará esperando, claro, digo yo. Sí. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito... ¿Cómo surgió la idea, no? De la hermandad, ¿no? A ver, ¿quién está hablando aquí, Terrazas? ¿Qué pasa? ¿Hablas tú o lo yo? ¿Te cortas? Es que, tío, estoy hablando yo. Arranca. ¿Te quieres callar? Arranca. A ver, Nuria, eso, pues bueno, te ha dicho aquí en Terrazas, a ver un poco cómo surgió la hermandad, la cofradía. La cofradía empezó el 8 de marzo del año pasado, así que hace poquito hemos tenido el primer aniversario. Y surgió como idea de reivindicar un poco el 8 de marzo de forma diferente a lo que se hacía habitualmente en Madrid. Entonces, bueno, pues un grupo de amigas de distintos sitios, de distintas asociaciones, otros grupos, nos reunimos, se vio cómo podíamos plantearlo, se tuvo la idea pues de hacer un santo coño y luego pues buscando gente con ideas afines para poder salir buscando cofrades. Aquí decimos que somos una cofradía mixta, que somos tanto chicos como chicas, uh-huh. Y un poco pues reivindicando la lucha feminista desde una forma a lo mejor un poco más festiva, pero que sigue teniendo su carga de lucha y de reivindicación. Bueno, eso es interesante, ¿no? Que en la cofradía estáis tanto chicas como chicos, ¿no? Sí. No sé, esa es mixta, vamos. Sí, sí, porque bueno, nosotros partimos todas, entendemos que dentro de la cofradía es una cofradía plural, es una cofradía horizontal, no hay jerarquía, se trabaja desde las reuniones, desde las asambleas, uh-huh. desde que todo el mundo pueda opinar. Y sí que hay un consenso, pues que entendemos que la lucha feminista también es para los hombres, que no solo somos las mujeres las que tenemos que estar reivindicando. ¿Habéis hecho, bueno, no sé si, me imagino que es que, me he documentado, ¿habéis hecho alguna procesión en alguna Semana Santa, sí, verdad? Sí, hemos conseguido salir dos Semanas Santas, la única procesión atea laica en Madrid ha sido de la nuestra. Ajá. ¿Y qué sensaciones recogéis? Me refiero que, en un país tan religioso como este... Violencia, o sea, ¿habéis sufrido violencia? Verdad que nuestras dos procesiones han sido muy tranquilas, sí, también, bueno, pues eran dentro del barrio de Lavapiés. Sí que había acompañamiento, había bastante seguimiento y, a ver, hay todo tipo de caras. La gente cuando nos va viendo procesionando, ya sea en la procesión propiamente dicha o cuando hemos ido a alguna manifestación, pues hay todo tipo de reacciones. La mayoría suelen ser positivas. Sí que pues que gente que no nos mira muy bien, gente que se nos ha acercado, que nos ha dicho que es una falta de respeto. Pero bueno, nosotros aceptamos también todas las ideas o todos los comentarios. Pues, bueno, a la gente le parece bien, le parece mal, escuchamos a todo el mundo, pero no entramos tampoco en discusiones ni en debates. Ya. Bueno, digamos que la puesta en escena, lo que hacéis es pasear un clítoris gigante, ¿no? Bueno, no es un clítoris. Es un coño. Es una vagina. Completa. El coño es algo más. Había leído Santa Clitoriana y ya se me ha... Tiene su clítoris y tiene toda la historia. Es Santa Clitoriana. He leído Santa Clitoriana. No, es un coño completo. Ajá. Y bueno, y... Ya sacamos en procesión. Cuando se ha hecho la procesión sí que vamos con una especie de hábito, con capucha, llevamos también estandarte, llevamos cirios. Y otras veces cuando, pues, por ejemplo, el Día de la República, que también nos unimos, pues iba con su bandera republicana. Cuando vamos al Orgullo Crítico, vamos con nuestra bandera arcoíris. O sea, es que el santo tiene varios mantos. Ajá. Sí, bueno, pero vamos, digamos que de alguna manera es un tanto una cosa un poco, bueno, no sé, podemos decirlo, folclórica o un poco, ¿no?, de diversión en eventos distintos y tal, ¿no? No es tanto una cosa, no tanto política, ¿no? No, política, por supuesto. Sí, claro. Bueno, sí, claro, sí, política es, por supuesto que lo es, claro que lo es, porque, bueno, sí, evidentemente, pero quiero decir, un poco me refiero a la práctica, ¿no?, a las cosas que hacéis. Partimos de, bueno, pues un poco mejor del folclore o de las tradiciones o de las fiestas populares. Las pues fiestas de San Isidro, demás y claro, tal, ¿no? En San Isidro también estuvimos este año, claro. Con su manto y con sus claveles. Por eso. O sea, el santo se viste para cada ocasión, según lo requiere. Sí. El santo. Sí, pero la parte política en ningún momento se olvida. O sea, la parte política está en todo momento presente porque hay una reivindicación, hay una lucha por derechos y por igualdades. Sí, eso en ningún momento se olvida. Que le demos un poco el toque folclórico, el toque divertido, el toque un poco performance, sí. pues nos parece, para nosotros también es más divertido hacerlo así. Pero claro, en ningún momento se olvida la parte de reivindicación. No, evidentemente está claro que si lo hacéis es porque, pues, evidentemente que es una cosa política, claro, ¿no? Sí, de política y además de crítica también, pues a la Iglesia Católica, claro, a las instituciones oficiales, al ministro o la ministra de Sanidad, al gobierno, que hay muchas cosas que criticar. Sí, sí. Y la duda, bueno, no falta, no falta, no falta, no falta. Sí, bueno, pues, Nuria, en fin, nos gustaría hablar contigo más, pero la verdad es que es muy corto, pero es que estamos aquí fuera de tiempo, porque me quedan 10 minutos siempre, de programa. Siempre con prisa, siempre con prisa. Siempre estamos siempre igual. Nosotros siempre también estamos con prisa. Y bueno, nada, muchas gracias por la oportunidad de nada, de un abrazo con y es un placer teneros. Y bueno, ya que antes de despedirnos, a los que quieran conoceros, ¿dónde? Bueno, en las redes, ¿tenéis algún sitio donde puedan visitar o ver alguna? Sí, está la cuenta de Twitter y luego está la página también oficial de la cofradía en Facebook. Bueno, pues tenemos ya, estamos casi en 4.000 seguidores. Sí. Y pues se van publicando las salidas del santo, los eventos que vamos organizando, la gente santa, bueno, mensajes. Santa vagina. Bueno, nosotros le damos el santo coño. El santo coño, bueno, sí, claro. Y la página, sabes que se va, toda la información se va colgando y se van publicando también pues cosas que vamos encontrando que nos parecen interesantes sobre el feminismo. Sí. Digamos que es una página abierta para que la gente escriba y opine. Pues nada, intentaremos daros difusión desde Furia Radio a cualquier evento que hagáis. Pues seguidnos en Facebook. Pues nada, aquí tenéis unos hermanos, creo que somos todos hombres y decimos hermanos, y no decimos hermanos y hermanas, pero somos todos tíos, decimos hermanos. Seguid bienvenidos a la cofradía. Un abrazo, hermana. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues venga, vamos a poner un temazo aquí que nos ha enviado también la compañera, la Dilia, de las Perra Vieja. Una perra vieja, esta es una perra vieja, la Dilia. Y ya acabamos. La tuvimos aquí la semana pasada. Sí. Hablando de apoyo mutuo. Sí. Bueno, yo quería decir una frasecita, es muy corta. Es muy cortita antes de. Estás sonando el tema, Terraza, no te da tiempo. Andas mal. Gandalf. Vamos con las perras. Sí, viejo amigo. Sí, Gandalf. Perra vieja. Parte el auto. Doble burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. ¿Entiendes? Yo soy Furia, que soy Odian. Y esto era Antufasto Furio. Bueno, pues estas eran las Perra Vieja, con su tema Pasa la Palabra, hermana. Potente, ¿eh? Y como se haya escuchado lo que haya dicho antes, entonces ya que sí que me vamos, ya me chino la vena. Se está descojonando el técnico, yo creo que sí. Bueno, en fin, vamos a despedir el programa, Terrazas. Esperemos que no se haya escuchado esa puta mierda, porque esto sería la hostia ya. No, yo quería dejar solo una frasecita, para que, bueno, que... Dime. Que creo que es, además creo que se llama así un disco de Berry Charlack, o es una canción de Berry Charlack, pero dice que el tiempo es el único polígrafo, así que el tiempo, pues bueno dará pues la razón o nos la quitará. El tiempo no sé si nos da la razón o no, pero lo que marca son los ritmos de este programa. Sí. Y es la hora de despedida. Sí. Y esto ha sido todo por hoy. Furiadictos y furiadictas desde Furia de Radio en nuestro Eleven programa. ¿Eleven? Eleven o 12. Eleven programa 12. En la Irola Irratia. Encantados. Os enviamos unos saludos libertarios muy afectuosos. Sí. De... Bueno, es verdad, 12 programa, vale. Dicen aquí desde de cabina. Venga, joder, arranca. Bueno, pues eso, que nos despedimos. Aquí yo mismo, Furia, este gilipollas de terraza que tengo aquí a mi izquierda. Y os llevo los mandos técnicos. Hasta martes que viene, a peña. A cuidarse. Y nos dejamos con los Revolting Cox. Y no decimos el nombre de la canción porque luego, bueno, nos insultan. Ni sumisa ni devota, libre, linda y loca. Eso mismo.